En los tiempos pasados, cuando el mundo estaba todavía lleno de espíritus, brujas y ninfas, cuando todavía corrían ríos de leche, cuando las orillas de los arroyos estaban hechas de gachas y perdices asadas volando sobre los campos, así comenzaban los cuentos rusos, con esta fórmula introductoria tan elaborada, y así suelen comenzar los cuentos en castellano. Érase una vez. Contar historias en las largas noches de los tiempos, alrededor de un fuego, sin más, por el puro placer de narrar, es una pasión tan antigua y universal como el goce de oírlas. Siempre, en todos los pueblos y en todas las culturas, ha habido cuentos, narraciones cortas sobre diversos temas y con distintas intenciones. Cuentos anónimos populares que vuelan mediante la palabra viva de generación en generación y que surgen del pensamiento y sentimiento humano, incorporándose, a veces por extraños caminos, a la tradición oral de pueblos muy distantes. Como nos sugiere el profesor Díez Rodríguez, mantener viva la memoria de esos viejos cuentos, conocerlos, leyéndolos o escuchándolos, son modos de integrarnos en la comunidad humana, de zambullirnos en las aguas profundas del mar del mundo y, sobre todo, un medio para vencer el tiempo. Por eso nosotros nos hemos puesto manos a la obra, iniciando un martes más esta reunión radiofónica dedicada en esta ocasión a los cuentos maravillosos en este programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Rodrigo Gómez. Buenas noches, Tono Reguera. Iba a economizar palabras y Rodrigo Gómez. No, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Eso es. Buenas noches, Tono Reguera. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Noé del Río. Hola, buenas noches. Hoy, mientras vas haciendo la cenuca ahí en el fogón, vas a oír unos cuentucus. Oh, estupendo, me parece una idea fantástica. Y otro de nuestros colaboradores, Mateo Marañón. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy sin grupo. Sin grupo. Cosa rara. Bueno. Y mira que tiene grupos para elegir. Que descanse un poco. Hoy se representa a sí mismo. Sí, sí. Pues sin más preámbulos, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Pues tenemos hoy un programa muy apretado, porque aparte de hablar de cuentos, vamos a hablar con personas pues de referencia aquí en Cantabria. Yo creo que vamos a hablar de informantes, de gente que ha aprendido, que ha mamado la tradición y que la ha transmitido. Yo creo que es de las más conocidas y más importantes de Cantabria. Y luego con el mayor especialista. Pero no lo has nombrado. La primera es Lynn Esbejo. Y quería guardar un poco ese suspense. Y el segundo es el mayor especialista también en etnografía y sobre todo en cuentos, que ha editado ya 4 libros, que es Chuchi Jesús García Preciado. Uh-huh. Que tendremos luego con nosotros. Uh-huh. Para no perder tiempo, hoy no he traído ninguna adivinanza, y hay unos refranes por ahí, pocos, porque que hablen de cuentos, el refranero es muy pragmático. Que hable de cuentos, hay poquitos. Hay alguna frase, lo de como para que no sea el cuento de nunca acabar, y un refrán que dice: el cuento de socarro parece bueno y es malo. Y dar un pequeño consejo, como este refrán que dice: reprende las vidas ajenas con buen ejemplo y no con dicho ni cuento. Uh-huh. ¿Y tú tienes alguna palabra? Pues sí, yo he traído un dicho. Tiene que ver con los cuentos también, y el dicho dice: te ha pasado lo del sapo. Y es una frase que se emplea cuando alguien tarda mucho tiempo para hacer algo y luego encima le sale mal. El dicho tiene un origen en un cuento tradicional, recogido además por Aurelio Espinosa y editado en su libro Cuentos Populares de España, y que cuenta que había una vez un sapo que para subir una larga escalera se tiró 7 años. Y cuando iba a saltar el último escalón, tropezó, se cayó de golpe y exclamó: «Lo que son las prisas». El dicho a veces suele aclarar más la situación diciendo: te ha pasado lo del sapo, después de 7 años, las prisas. Y si os ha parecido corto este cuento del sapo, hay otro mucho más breve, que es, yo creo, el cuento más corto que conozco y que es genial, ya que en él están contenidos todos los cuentos del mundo. Que si queréis, os lo cuento. A ver, no estéis intrigados. Bien, dice así: había una vez un colorín colorado. Qué bonito. Bonito, ¿eh? Qué bonito. Bueno, pues como estamos en época de ello, aunque falte un día, mañana sabes que es 28 de febrero y por tanto ya víspera de marzo. Y en sí, marzo, señor. Bueno, en marzo no, en febrero, sí, 28, se cantan las marzas aquí en Cantabria, norte de Burgos, norte de Palencia, pero sobre todo por toda la influencia, básicamente, porque las marzas son la música más cántabra que hay. Y además, como tenemos este rinconuco del día especial de, para vuestras peticiones, que ya sabéis que nos las podéis hacer mediante el correo electrónico, escribiéndonos a lagila@hotmail.com, o pues introduciendo una pequeña nota aquí en el buzón de la Casa de Cultura de Radio Laredo para el programa La Gila, y nos ponéis la canción que queréis escuchar en este rinconuco del YAR. Si la tenemos y la encontramos, pues nos la ponemos gustosamente. En esta ocasión se la vamos a dedicar a los marceros de Laredo, que ya sabéis que mañana día 28, van a salir a cantar las marzas pues las panchoneras de Laredo, junto a Ni Tanto Ni Tan Dechu, a las 7:15, van a hacer un pasacalles marcero. Y también se la queremos dedicar a Miguel Moral y a los alumnos de Pablo Picasso, que a las 7, también desde la Casa de Cultura, pues van a hacer un recorrido, pues bueno, Casa Cultura, la Plaza Marqués de Albaida y el Ayuntamiento con sus marzas pejinas. No se arraca, no, dedícasela, se la dedicamos a todos aquellos que vayan mañana a cantar y a escuchar esas marzas, bueno, sea yo, el pueblo que sí, sea sí, en Cantabria. Pero yo quería especialmente, puesto que todo lleva una dedicación y un trabajo, pues dedicárselo a todas aquellas personas que, pues de una manera u otra, pues dedican una parte de su tiempo libre, de su ocio, a ensayar las marzas y a salir mañana a interpretarlas. Pues, y para tomar ejemplo, ¿qué marza vamos a escuchar? Pues vamos a oír unas a los marceros de Celis, en la parte occidental de Cantabria, pues cantando, ¿qué? Pues unas marzas. Unas marzas. ¡Ave María, señores! Buenas noches, nor del cielo, aquí tenéis a la puerta todos los mozos del pueblo. Y a pedir las marzas vienen, que es costumbre que tenemos. Una roba longanizas, 4 docenas de huevos, un celemín de castañas para irnos entreteniendo, una cuchara de unto para el pobre tarrañuelo, y si nos han de dar algo, despáchenos de aquí luego, que la noche ya se acerca y la ración la tenemos. Bueno, pues el sábado se celebró aquí la tercera fase del concurso Escenario Prado, en el que hubo 4 grupos. Kia, de Barcelona, un grupo bastante fusionero. Después los asturianos Blima, pues muy dentro de la línea de los grupos asturianos actuales. Tamba Sangaco, de Madrid, que fusionaban percusión con un DJ y bajo eléctrico. Y por último, pues los Mapache, como siempre, en su línea. Y nada, pues este sábado va a celebrarse la cuarta y última fase ya, en las que actuarán Camerata Cervantina de Ciudad Real y los Trastorillos de aquí de Cantabria. Os esperamos ahí en Reynosa. Muy bien. ¿A partir de qué hora es? A las 7. A las 7. En Reynosa, en el teatro. Teatro bien. Principal. Muy bien, no hay pérdida. Bueno, pues vamos a hablar ahora de este disco de Lines Bejo. Vamos a ir, primero, antes de hablar del disco, comentar quién es Lines Bejo. Lines Bejo es una señoruca que vive en Caloca, en Liébana, un pueblo precioso, ya muy arriba, ya cerca de ¿cómo se llama el pueblo? De Piedraluengas. Uh-huh. Y Lines llegó hasta este disco pasando por otros muchos. El primer disco que la grabaron fue en la discográfica Saga, allá por 1986, en el volumen 2 de Cantabria, dedicado a Líbana, aparecía ella con su tía Mina cantando pues las canciones de Líbana y de Caloca en concreto. Luego, ya unos años después, en el año 97, y editado por la Burona de Plástico, Pedro Álvarez y Eneida Bustamante editaron un cancionero de Líbana en el que con otros informantes pues también aparecía la voz de Lines y Mina. Aún después, no tengo exactamente el año, pero así en el año 2000, Antonio Gamaza Vázquez, este musicólogo cántabro residente en Barcelona, editó Canciones y romances de Líbana. Y por fin llega a nuestras manos el último, podríamos llamarlo así, no es el último trabajo, es la última recopilación, uh-huh. porque tiene tantísimos saberes Lines y es tan fiel guardiana de la tradición que habría para bastantes discos más. Está editado por Cantabria Tradicional, por el Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Cantabria y por el Parlamento de Cantabria. Esto viene, sale de aquí, pues a raíz del homenaje que en las Jornadas de Música Tradicional de Cantabria se le hizo el año pasado a Lines. Bueno, decir que el CD viene muy bien editado, que viene con un libro, un librito, con explicando pues todas las canciones y explicando un poco cosas de la vida de Ángeles Bejo Gutiérrez, Lines Bejo. Os leemos un trocín, dice: desde muy pequeña era yo una niñuca, que tuviera yo 4 años, no tendría más, dice Lines Bejo. Vivió en casa de su tía materna, aquella María Bejo Alonso, a quienes Lines se refiere constantemente cuando la conversación gira hacia el pasado. La tía María sabía muchos romances, tocaba la pandereta y bailaba primorosamente al par que hacía sonar las tarrañuelas. Ángeles Bejo miraba todo aquello sin perder detalle. Yo estaba como la zorra cuando anda tras las gallinas. Y de todo levantó un acta tan cabal que en su canto, en sus toques y en su habla tenemos imagen viva de la cultura tradicional lebaniega. Vamos a aprovechar que tenemos aquí, hemos comprado el CD, los dos CDs los hemos comprado ahí en Poblaciones. Mira que vamos lejos de comprar discos. Sí, es verdad. Bueno, ya explicaremos luego cuando hablemos con Chuchi por qué estábamos este fin de semana en Pejanda y en Poblaciones. Y vamos a escuchar un tema del CD, el corte número 10, que es Tengo de ir al molino, una tonada, que en este caso la he elegido yo porque Tono es un poco humilde y no quería poner otra, pero es que precisamente este corte está grabado en el auditorio del Parlamento de Cantabria el día 7 de abril de 2006 por don José Antonio Reguera Menéndez, que tenemos el gusto de tenerle aquí a nuestro costado, Tono Reguera. Bien, pues sin más, escuchamos a la parte fundamental de lo que estamos hablando, que es Lines Bejo con este Tengo que ir al molino. Tengo de ir al molino, y aunque me muera de frío, por ver si puedo traer la Pues a la portadora de tan maravillosa voz la tenemos hoy aquí en la gila. Hoy nos vestimos de lujo y recibimos a Lines. Hola, buenas tardes, Lines. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y ustedes bien? Estamos muy estupendo bien, y Lines. Más en tu compañía. Ah, bueno. Pero trátanos a todos de tú. De tú, eso. Eso es. Estamos en una gila, Lines. Hay un dicho muy lebaniego que dice: trátame de tú y respétame como usted. Muy bonito. Tomamos nota porque encierra muchas cosas ese dicho. Bueno, Lines, que estábamos hablando de que parece que se te ha descubierto ahora para la tradición a raíz del homenaje que te hicieron en el en el Parlamento de Cantabria el año pasado y la cantidad de años que llevas cantando y enseñando a la gente, ¿verdad? Pues sí, llevo años cantando, defendiendo un poco nuestras tradiciones porque me las están mutilando todas y me da mucha rabia. Y bueno, pues al fin voy consiguiendo que por lo menos algo quede ahí. Bueno, vas consiguiendo mucho, porque yo creo que ya hay mucha gente que ya ha oído desde hace muchos años aquel marinero arria la vela, las jotas que cantabas en aquellas cintas de saga que grabó Ochema. Sí, sí. Y bueno, ha sido una labor lenta, porque bueno, estas músicas ya sabes que hay gente que no le gusta, que no le presta mucha atención. Pues no, y la verdad es que yo también pienso y digo que la verdad es que en Cantabria se tardó. Bueno, pero estamos en ello, Inés. Pero vamos a ver sí. Si pasito a pasito subimos la cuesta. La tradición sigue. Hoy sí. Hay que decir que este CD, que está muy bien editado, los textos son de José María Fraile Gil y que... José Manuel Fraile Gil, que está dentro de la colección Música de Cantabria, Documentos de la Tradición Oral, el volumen 7, colección dirigida por Manuel Baillo y Roberto Diego. Y queríamos que nos cuentes un poco cuál es tu impresión y el resultado de este CD, porque a nuestro entender pues nos gusta un montón y recomendamos, como siempre, a nuestros oyentes, pero queremos que tú, que eres la parte principal de este CD, pues nos opines un poco sobre él. Bueno, pues mira, yo estoy contenta. Con el CD estoy contenta, no por el hecho ni de que cante, ni de que me oigan, ni de que nada. Mira, yo digo siempre que buen libro, poca portada. Lo interesante es que le hayan hecho, que yo tenía muchas ganas de que le, pues eso, de que le hiciesen, de que quedase ahí, y que yo creo que está bastante bien hecho. Siempre hay algún error pequeño, algo en algo, siempre en todas las cosas se patina en algo, pero desde luego estoy contenta porque para mi gusto está bien hecho. Está muy bien hecho, además viene con mucho texto, fotografías de allí de Galoca, tuyas, sí. Hay una fotografía preciosa de cuando estabas en el mercado de Cabezón y gilando. Sí, sí, sí, sí, sí, verdad. Ya hace tiempo de eso, Inés. Pues ya hace, sí, ya hace. Bueno, pues entonces seguiremos escuchándote a través del CD, pero queremos que nos cuentes algunas cosucas por allí de Caloca. Inés, ahora en tiempo de marzas, ¿qué hacíais? ¿Salían los mozos a rondar marzas allí? Mira, en Caloca nunca hubo la costumbre de marzas, era siempre, pues los carnavales era el día de los zamarrones. Yo te cuento, pues de cuando yo lo viví y lo conocía, pues ya el sábado por la tarde, de antes que había siempre escuela aquí, pues había clase todos los días de la semana, por supuesto. Pero ya el sábado por la tarde, pues la maestra, se ve que alguien se lo habría dicho, ya lo sabían las que había, que esa tarde ya tocaban los críos los campanos. Los críos, solamente los críos tocaban los campanos el sábado, bueno, pues ya era que había llegado Antruido. Luego el domingo era cuando era la fiesta, diríamos, principal, porque los muchachos más jóvenes, pues de 11, 12 años, tocaban los campanos, y los ya mayores eran los que se disfrazaban. ¿Los campanos que llevaban los críos eran grandes? Grandes, sí, sí, los campanos, los más grandes que podían. Y, o sea, los más grandes los utilizaban el sábado, ya el domingo los utilizaban más pequeños, porque era, ¿qué te diría?, era un deshonor que les quitaran el campano. O sea, que podía hacer lo que sea, pero el campano no lo podían perder. No lo podían perder, y que se le llevaran, ya me dirás, pues eran estos mozalbetes ya de 14, de esos años, pues que ya las muchachucas, que eso, y si les quitaban el campano, los llamaban mierdicas, les decían que no valían para nada. Y... Vamos, había que defender el campano con uñas y dientes. Había que defender el campano, exactamente. Y en relación a los cuentos... ¿Qué se hacían gilas? ¿Se contaban los cuentos, sí, allí, bueno, las reuniones? Mira, el martes, te termino de contar, el lunes, pues día normal, ese día no era fiesta ni había carnaval, pero el martes... Ah, dices de las marzas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de los zamarrones. El martes se volvían a tocar los campanos y corrían un rato por ahí los zamarrones tras de los críos, y por la tarde, pues era cuando ya pedían los torreznos, los huevos, los chorizos y todo este liu, y hacían una cena. Y a esa cena iba toda la juventud y invitaban a la gente mayor, el que quisiera ir también iba. Y ahí era por donde se contaban cuentos, donde los aprendían los más pequeños. Uh-huh. Cenaban todos juntos y se contaban cuentos y se, pues de ahí iban quedando las cosas, en esas reuniones que siempre se hacían pues en esas fechas de aguinaldos o de zamarrones o de esas cosas. ¿Y se contaban siempre los mismos cuentos o alguien introducía novedades? O... Bueno, pues se contaban, prácticamente hubo un tiempo que se contaban los mismos cuentos, porque la gente mayor sabía, los cuentos que se sabían era de toda la vida, era uh-huh. un núcleo, si quieres, muy cerrado, que tampoco se salía a ningún sitio, y era, pues, iban pasando de abuelos a padres y de padres a hijos, prácticamente los cuentos de siempre. Y el regustillo, además de estos cuentos conocidos y de los romances conocidos, exacto. que además que cuanto más lo conoces, más lo paladeas, yo creo, ¿no? Exacto, y era, pues eso, y estaba también, pues... te diría, pues es la frase, como muy en moda, pues cantar romances y recordar romances, y como ya los romances eran más bien sabidos de toda la gente mayor, ya lo sabía todo el mundo, pues era la cosa de cantarlo, bueno, pues ahora que cante no sé quién, porque sí, sí que canta bien, y pues esa cosa, ah, no, el que canta bien, el romance es otra cosa, y a ver tú qué tal lo haces, esas cosas eran. Leemos en el texto del CD... que en el 2004 el censo de Caloca es de 59 habitantes. Y esos 59 habitantes siguen haciendo reuniones, siguen haciendo algún tipo de celebración. ¿Qué cosas tradicionales seguís recuperando? A mí por lo menos me duele bastante, pero se ha terminado muchísimo. Aparte de que hay poquísima gente ya en el pueblo, la gente mayor, pues claro, se va yendo, por supuesto. Uh-huh. Y luego ya no hay tampoco chiquillos, los que quedan tampoco creas que hay cierta gente de una mediana edad que ya no saben ni aquellos cuentos, ni aquellos romances, ni aquellas cosas. Es que ya pues no la saben. O sea que se va perdiendo. Y entonces pues se va perdiendo. Se va perdiendo. Pero... se va perdiendo y tampoco, bueno, no te lo digo, pues te lo digo porque es verdad, uh-huh. que nadie se ha planteado el intentar mirar por ello, pues como he hecho yo. Uh-huh. Tampoco nadie se lo ha planteado, que pues eso, el decir, pues mira, pues lo voy yo aprendiendo y eso, pues no. Ni se ha no planteado quedar alguien que mire por ello, ni se han planteado los que quedan el aprenderlo. La verdad es que es de agradecer estos 20 temas, que son todos, bueno, pues estupendos de escuchar, de los que se compone el CD, y que, bueno, pues nos retrotraen al pasado. Todavía, ¿no? Para bastantes discos más. Hombre, ya lo sabemos. Yo echo mucho de menos, porque ha grabado bastantes romances, pero Lines todavía se sabe bastantes más. Hacía falta un romance, un libro, un disco, sí. un disco libro como es este, pues de todos los romances que se sabe Lines. ¿No, no te apetece algo así, Lines? Pues hombre, mira, te digo la verdad que sí me apetecería, porque la verdad es que quedan muchos, pues que no están, y a mí sí me apetecería, por supuesto, hombre, que por ahí así sueltos y alguien pues tiene grabados, pero a mí sí me apetecería, por el hecho de que quedase ahí, haber grabado otro disco. Bueno, me contaba antes Tono que aparte de ir a visitarte y de ver Caloca, que merece la pena, sobre todo en las diferentes estaciones, pues hay un sitiuco que está también muy bien, que además regenta tu hija. Sí. Y que, bueno, pues que queremos desde aquí recomendar a todos nuestros oyentes para que una vez que van para allá. Tono, dinos con lo que es. Pues vamos a hacer un poco de publicidad. Yo animaría a la gente de aquí, de la Marina, de la zona oriental de Cantabria, que cuando suban a Liébana, que, bueno, pues se va a Fuente D, se va a Potes y tal, que suban a Caloca, que merece la pena una visita a toda aquella zona, y que suban sin prisa, porque no tienen que bajar a toda prisa a comer a ningún sitio. Allí mismo en Caloca han abierto un mesón, el mesón del Laurel, sí. que se come estupendamente, y pueden visitar toda aquella zona pues tranquilamente, uh-huh. sin prisas de que hay que bajar, que si no, no llegamos a comer. Pues sí, uh-huh. mira, una de las cosas que te digo, la verdad que también hacía pues mucha falta, que hubiese algo donde comer, donde algo, y la verdad es que Tono ya lo conoce y que es un rincón guapísimo. Está precioso. Además, Lines, la comida, la gastronomía da pie luego a una buena reunión, a una buena charla. Exacto. El vinuco ahí en la mesa, sí, da lugar a cancionzucas, a cuentos, a romances, ¿verdad? Claro que sí, hombre. A ver eso si hacemos es. A ver si hacemos un día para juntarnos. Oye, exactamente. Lo haremos y pronto. Sí, sí. Tenemos una sorpresa, Lines, ya que has sido tan amable y has participado en el programa de la gila de hoy. Queremos darte una pequeña sorpresa que te va a presentar Tolo. Alguien que quería hablar contigo porque le diste plantón, Lines. Le diste plantón el domingo, que te esperábamos allí arriba en Polaciones. Pues sí, mira, y no fuiste, no estabas tú con mucho humor. Hola, Chuchi. Hola, no, que va plantón, no, en absoluto. Tienes un abrazo muy fuerte. Y otro para ti, que te la jugué, el sábado no, te la jugué. Que no, hija, que no, que yo sé que, bueno, que no pudiste y soy yo el que tiene que subir por ahí arriba, que sabes que lo tengo tú desde ya hace sabes, mucho tiempo y no hay manera. Me tiene la barriga algo revuelta y de vez en cuando ya se revuelve sola. Sí, ¿estabas de desconcierto? No, desconcierto no, pero estaba así un poco pachuchilla. Ah, tienes que cuidarte, ¿vale? Vale, bueno. Oye, habrá ocasión de vernos y de darte un montón de besos, que sabes todo lo que te quiero. Yo y te queremos todos, porque eres como, eres un ídolo para toda la gente que ama las cosas de esta tierra. Yo a veces digo, ¿sabéis? Que Lines es como una hechicera buena, como, no sé, como la última de las druidesas, ¿eh? Aquí en Cantabria. Yo más que eso diría que es una anjana. Pues sí. Es bueno, una anjana y además es que es una cátedra de conocimiento y de amor a las cosas. Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que estamos hablando también con Jesús García Preciado y que además tenemos el honor de felicitarle porque el viernes pasado fue nombrado zamarrón de honor, valga la redundancia, en el Valle de Poblaciones, por su incansable trabajo en favor de la conservación de la cultura. Se lo merece, que nunca se le va a hacer todo lo que se merece. ¿Verdad, Lines? Es verdad. Lines es muy cariñosa. Que se merece, madre mía. Madre. No, pero Lines dice muchas verdades. Sí, también es cierto. Sí. Sí. Mira, una de las cosas que Lines ha dicho que habría que ponerlo grabado en algún sitio para que todo el mundo lo lea siempre al pasar. Es un dicho que es la esencia de todo lo que significa, no solo tipismo, ¿no?, sino el amar las cosas de la tierra. Sí. ¿Verdad, Lines, que siempre has dicho que al que le cortan la raíz pronto se le seca el tallo, verdad? Sí, lo digo y lo sigo diciendo. ¡Qué gran verdad! Y hay que mimar las raíces, hay que mimarlas. Sí, además de verdad. Bueno, pues hoy tenemos la suerte y el honor, vuelvo a repetir, de tener a dos personas que hacen mucho precisamente para regar estas raíces, para que no se sequen los tallos. Eso, a ver si no se secan, a ver. Eso es, sois dos puntales de esta. ¿Cuánta gente se habrá animado a oír estas músicas, a interesarse por esta cultura, por estos cuentos, por estos romances, oyendo primero la voz de Lines y aquellos programas que hacía? Ya, desgraciadamente, ya no hay ningún programa de esos en la radio. Bueno, nosotros quedamos ahí, pero año luz de lo que hacía Jesús García Preciado. Bueno, fue un tiempo muy especial en que tuvimos esa suerte, ¿no? Y vivencias que incluso tuvimos en la casa de Lines hoy serían irrepetibles. Pues fíjate cuántos buenos ratucos pasamos, ¿verdad, Lines?, que en compañía de tu tía Mina. Hombre, claro que sí que los pasamos. Vosotras dos cantando al son del tambor y la pandereta, que recuerdo una vez una discusión que tuvimos allí en el portal con no sé si sería primo tuyo, era sobrino de Mina, que sabía tocar la gaita, y Mina se quejaba de que habían acelerado desde que los gaiteros acompañaban el ritmo del baile de la jota, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, sí. Sí me acuerdo, y es verdad. Es verdad porque, mira, además, lo he comentado ya más veces esto, que es que tú lo recogiste en algún sitio, yo creo que en el CD que me mandaste a mí le había recogido. Sí. Todos los toques que había antes de pandereta eran más o menos parecidos en los pasiegos, en Torrelavega y por ahí, porque en todos los sitios se tocaba y se bailaba al son de la pandereta. Y resulta que ahora, pues no es así, ahora tocan, pero... Y no se puede bailar. Pero no sea que tocan. Bueno, Lines, para que nuestros oyentes se deleiten con otro tema tuyo, vamos a poner una tonada ya para despedirte. Quisiéramos estar toda la noche aquí hablando contigo, pero bueno, ya sabes que el tiempo en la radio, como dicen, es limitado. Sí. Y vamos a... Ya haremos un día. Sí, vamos a hacer unos... Pero no en la radio, no, lo haremos allí. Lo haremos desde allí. Ya subiremos, comemos y luego grabamos. Eso, a palo seco. ¿Te parece bien? Me parece bien. De acuerdo, pues te emplazamos a ello. Vamos a escuchar, si te parece bien, el corte número 12, que es Noche Tranquila y Serena. Esta tonada, que fue grabada en Caloca el 14 de noviembre de 1986 por José Manuel Fraile Gil, por Macario Santa María y Gustavo Cotera. Y con ello, pues bueno, te queremos dar toda la suerte del mundo, que muchas gracias por haber hecho este trabajo, haber hecho todas estas canciones para que alguien te las recopile y para que alguien haga este CD, y que gracias por estar en la gila. Pues muchas gracias a vosotros, y yo encantada con estar en la gila. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Lines. Un abrazo para todos. Venga. Un beso, Lines. Muchas gracias. Un besutono. Ya no hay flores en el huerto, ni tampoco a la ventana, porque las tiene Lolina entre la piel de su cara. Marinerito, como no has venido, reza la Dina porque no he podido. Toda la noche a la vela, toda la noche al timón, toda la noche me tiene de codos en el balcón. Marinerito, y arría la vela, que está la noche tranquila y serena, noche tranquila y serena, como no has venido, amor. Estando la marinerito, y arría la vela, que está la noche tranquila y serena, noche tranquila y serena. Para rondar para los enamorados, no es buena la oscuridad. Marinerito, como no has venido, reza la Dina porque no he podido. Qué bonito suena. Decir que no nos hemos despedido de Jesús García Preciado, porque nos va a seguir acompañando. Vamos a tener esa suerte hasta el final del programa. Y bueno, pues nada, que nos vamos a esa segunda parte dedicada exclusivamente a los cuentos maravillosos. Era habitual en las filas invernales, como ya hemos comentado en alguna ocasión, el cantar romances, endechas, adivinanzas y sobre todo cuentos. Cuentos que se oían una y otra vez, sin que llegasen a cansar a la concurrencia, sobre todo si había críos, pero no solo a estos se encandilaban los cuentos. Fuertes y valientes mozos como Juan el Oso, guapas mozas como Blancaflor, príncipes, gigantes, brujas, zorras, cigüeñas y un largo etcétera de personajes pululaban ensimismando a todos aquellos que en silencio escuchaban, cada vez con un matiz nuevo, las historias de todos conocidas. De siempre se ha tenido a los cuentos como un estilo literario menor. Sin embargo, en cuanto nos asomamos desde un punto de vista más técnico, pronto descubriremos que si bien los transmisores de los cuentos tradicionales era gente sencilla, los cuentos en sí encierran un antiquísimo y culto pasado. Pretendemos en el programa de hoy hacer recordar a nuestros oyentes más mayores aquellos cuentos maravillosos en el que el protagonista se iba al castillo de Irás y no volverás, y que tras sortear las distintas pruebas a que era sometido, volvía triunfante para casarse con una princesa. También a las nuevas generaciones queremos mostrarles una de las más fantásticas formas que adquiere el lenguaje y la cultura tradicional, y que si prestan un poquito de atención, quedarán enganchados al oír el relato que les tenemos preparado. Muy lejanos a los estereotipos y tópicos que nos vienen a la cabeza de Caperucitas, Pulgarcitos, Cabritillas y demás, que si bien tienen su correspondencia en nuestra tradición, no son de los que más recuerdan nuestros mayores. Así pues, y para finalizar esta breve presentación, qué mejor que decir, érase una vez un programa de radio llamado La Gila. Cuento etimológicamente proviene de contar, del latín computare, del que también viene el término como se empleaba antes para definir a las computadoras, a los ordenadores que tenemos ahora, que son otro tipo de cuentos que tenemos encima de los despachos, que originariamente significaba contar numéricamente. De enumerar objetos se pasa a reseñar y describir acontecimientos reales al principio y fingidos después. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparece cuento, en su tercera acepción, como breve narración de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecha con fines morales o recreativos. El cuento popular pertenece al folclore, junto con los usos y costumbres, los juegos, bailes, canciones, etc. Y dentro de ese folclore se sitúa en lo que se denomina literatura popular o tradicional, al lado de coplas, romances, etc. El cuento popular nace y se desarrolla en una tradición y se transmite oralmente. El cuento popular es anónimo. Al pasar oralmente de generación en generación, el cuento se revestirá de diferentes versiones, manteniendo un fondo común. El origen, hay varias hipótesis, una de ellas dice que es un origen común con la posterior difusión y préstamo. Otra teoría defiende un origen múltiple, un nacimiento independiente en diferentes lugares y tiempos, apoyándose en el principio de la esencial unidad del pensamiento y del sentimiento humano. Son las dos teorías sobre los orígenes de los cuentos. Bueno, y ya sobre esta, con estas pequeñas dejamos introducciones, la teoría, eso es. Vamos a ir a un cuento, que el que vamos a elegir no está recogido en Cantabria, sino en Madrid, concretamente en Guadalís de la Sierra. Y fíjate el nombre que tiene, para que veas cómo se mantiene. Luego lo vamos a analizar y lo comentamos también con nuestro invitado, que creo que sigue ahí. ¿Estás ahí, Jesús? Sí, estoy escuchándoos, con mucho interés además. Pues vamos a ir un cuento, dura unos 9 minutos, nos lo narra María Gamo García, de 52 años tenía entonces, el 24 de octubre del 85, que fue cuando se la grabó, y son Las plumas del animal grifo. Pues vamos a oír este cuento maravilloso y luego comentamos sobre él y otros cuentos, claro. Este era un rey que tenía una hija muy guapa y muchos criados y muchos vasallos que vivían en un palacio muy grande. Y claro, pues la chica, todo lo que se le antojaba, pues se lo compraban, se lo traían y se lo... Eso. Y había un criado que se había enamorado de ella, que era muy guapo. Y un día pues la vino a palacio y había un pájaro muy bonito con unas plumas de todos los colores que vivía muy lejos y que había ido mucha gente a por sus plumas, pero que nadie había podido lograrlas porque era muy difícil llegar hasta donde estaba y que se comía a todos los que iba y todas esas cosas. Pero bueno, la princesa, como todo se lo antojaba, pues quería las plumas del animal grifo, total, que ya un día dice, pues lo voy a decir a este criado que este me las trae. Le voy a decir que me voy a casar con él. Y que me traiga las plumas. Bueno, total, que se lo dijo. Y el criado pues dijo, bueno, pues yo te traigo las plumas, pero te tienes que casar conmigo. Y dice la chica, sí, sí, aunque se reía por dentro y no... Pero bueno, el chico se marchó sin saber dónde iba ni nada, se fue andando, andando, andando, y llegó pues a un pueblo donde había una catedral muy grande. Y allí pues le dijeron que dónde iba. Vamos, contó la historia, que iba a buscar al animal grifo, que le habían dicho que tenía unas plumas muy bonitas, y que a la hija del rey, donde le estaba sirviendo, que se le habían antojado las plumas y que iba ella, él a buscarlas. Total que le dijeron, todos los que han ido y han pasado por aquí, nadie ha vuelto. Allí se comen a todo el mundo porque el animal es un pájaro grandísimo que los devora. Total que dice el chico, yo tengo que ir porque ya lo he prometido y tengo que ir. Bueno, pues si llegas allí al palacio, vamos, llegas a buscar al animal grifo, pues le preguntas que cómo abriríamos nosotros una puerta, que se nos ha perdido la llave, y en el desván pues hay un cofre que tiene mucho dinero y no podemos abrirle para las alhajas y todo lo que hay allí. Y dice, ah, pues yo se lo preguntaré. Bueno, pues al día siguiente pues se marcha andando, andando, andando, y llega pues a un pueblo, y claro, pues allí se ponía a descansar, y claro, contando la historia allí en donde ellos paraban, en la taberna o lo que hubiera en aquellos tiempos, porque yo qué sé qué habría, pues cuenta la historia y dice, ah, pero vas a ver el animal grifo, uff, y si nadie ha vuelto otra vez por aquí, ¿cómo te atreves? Y dice, ah, pues tengo que ir porque a mí me han dicho que tengo que llegar a ver si traigo las plumas, porque si no, la princesa, llevo muchos años sirviendo con ellos y no me echan fuera, y yo ya me ha dicho que se casa conmigo y tengo que lograrlo. Total, que dice, bueno, pues si llegas a ir allí, pregúntale que la hija del alcalde lleva mala muchos años y no sabemos cómo se curará. Vamos, no, los médicos no saben la enfermedad que tienen, y es una enfermedad que no saben lo que tiene, le preguntes a ver con qué se cura. Bueno, total que dice, bueno, pues lo preguntaré. Y al día siguiente pues se marcha andando, andando, andando, y llega a un río muy grande que hay, muy ancho. Y allí en el río pues hay un barquero que le pasa al otro lado. Y dice el barquero, pues le cuenta la historia, que va a buscar al animal grifo. Y dice, ¿pero cómo? Dice, todos los que han pasado por aquí no han vuelto. Dice, así que tú también eres tonto de ir allí, que a todos se los come. Dice, bueno, pues yo ya voy a ver, ya que estoy por aquí, que dicen que está cerca. Dice, pues bueno, pues yo le pasaré. Dice, pero mire usted, si llega a ver el animal grifo, pregúntele que cómo dejaré yo los remos, porque llevo ya aquí 40 años... y no sé cómo dejar esto. Y dice, bueno, pues ya se lo preguntaré. Bueno, pues ya va andando, andando, otro mucho eso, y llega a unas montañas muy grandes, y ya por allí pues pregunta a unos pastores que hay, que si saben ellos por dónde está el animal grifo, porque le han dicho que está por allí aproximadamente, y que... Y claro, y dicen los pastores, dice, pues sí, mira, dice, ahora, dice, allí, dice, por eso suba usted mucho más arriba, dice que hay unas montañas, dice, hay unas cuevas ahí muy grandes, y dice, tiene que usted estar esperando a que llegue el animal grifo, porque luego el que le cuida, pues le da de comer, y cuando se echa la siesta, según dicen, es de la única manera que puedes entrar allí y decir todo eso que tienes que preguntarle. Bueno, pues él hace lo que le mandan los pastores, y ya le ve, oye venir a un ruido muy grande que arma, porque es muy grande el pájaro, con unos colores preciosos, él se queda admiradito de verle. Total que llega el animal grifo, ya se mete, y él le observa y espera, y ya cuando ya no siente el ruido y los jaleos que hace, pues eso, pues ya llama a la puerta, vamos, entra, vamos, llega allí a la puerta, a la cueva, lo que sea, porque me figuro yo que serán cuevachas con puertas malas y con rendijas, y eso, se asomaría por la rendija, vamos, seguro yo. Total que ya la mujer que está con él, o el hombre, pues le dice, oye hijo, dice, se acaba de dormir, pero cállate, pero ¿cómo te han mandado aquí? El que te ha mandado aquí, qué mal te quiere. Dice, yo es que ya de una que estaba aquí, pues tenía que venir a preguntarle, pues por estas cosas que me han dicho. Bueno, pues dígamelas a mí, que yo se lo preguntaré, que mientras está en sueño suele decir las cosas. Bueno, total, que le dice, pues mira, dice que me han preguntado que cómo abrirán un cofre que hay en un desván, en una catedral, que lleva muchos años allí y no saben cómo abrirle, y creen que tiene piedras preciosas y oro y plata y cosas de antiguamente. Dice, bueno, pues yo lo preguntaré. Dice, también me han dicho en un pueblo aquí cercano que cómo se curará la hija del alcalde, que está muy mala y que no saben lo que tiene, todos los médicos la han visto y está malísima. Y dice, bueno, pues yo lo preguntaré. Dice, y aquí este barquero, dice que hay ahí cerca, que cómo dejará los remos de la barca, porque lleva ya 40 años remando y que no sabe cómo dejar la barca. Dice, bueno, pues hala. yo ahora me meto y tú estate aquí callado, que a ver si logro eso. Dice, y al mismo tiempo le tienes que arrancar alguna pluma, porque si no se los llevo a la princesa. Dice, pues después de que vengo aquí por eso. Dice, sí, yo cada una vez que le pregunte algo le arrancaré la pluma. Total, que ya se mete y ya por le pregunta, vamos, vea, le arranca una pluma y dice, ¿qué haces? Que me has despertado, que estaba en lo mejor de mis sueños. Dice, es que estaba soñando y al soñar pues me he escurrido y me he tenido que agarrar y ya te he arrancado la pluma. Dice, es que, ¿qué soñabas? Dice, pues estaba soñando que cómo abrirán el cofre de una catedral, que no pueden abrirla, no encuentran la llave. Dice, onda tonto, dice, la tienen allí al pie de la torre, en un pajar que hay, que está ya la paja muy podrida. Dice, que la rebusquen, que allí está la llave y podrán abrir el cofre. Bueno, dice, es que también, dice, me han preguntado, dice, que una chica, dice, que está muy enferma, que es la hija del alcalde, que lleva 10 años mala, que no saben cómo curarla. Y entonces dice, anda, pues esa hija, dice, que la lleven al río más próximo y la den 4 años. Dice que con el agua y la limpieza se curan todas las enfermedades y ya verás que pronto se mejora. Dice, y es que también me han dicho que un barquero que hay aquí, dice, muy cerca, dice, que cómo dejará los remos. Dice, que pasan unos para allá y otros para acá y no sabe cómo dejar los remos. Dice, pues ese sí que es tonto de todo, porque el primero que se monta le deja el remo y ya está, y se va. Bueno, total, que ya, pues dice, bueno, déjame en paz, que ya estoy harta de que me preguntes cosas. Dice, no, si ya me iba. Total, que ya se sale, cuando ya ve al animal grifo, que ya se adormece otra vez, sale corriendo, se lo cuenta todo al chico y le dice, toma las plumas, guárdatelas bien guardadas. Y ya no le cuenta por la historia esta de lo de, vamos, de lo de la torre, de lo de la hija de que está enferma y lo del barquero. Dice, pero bueno, al barquero se lo dices cuando pases al otro lado, no sea que te vaya a dejar a ti con los remos. Dice, ah, sí, ya lo había pensado yo. Bueno, total, que ya, pues se va. Y el barquero es el primero que le pregunta que cómo dejará los remos. Dice, páseme usted al otro lado que ahora se lo explico. Dice, que tengo prisa. Pues deja usted el remo al primero que venga por aquí. Dice, uy, pues ¿cómo se lo pagaría yo? Dice, bueno, si a mí no me tienes que pagar nada. Dice, si quieres darte una vuelta. Dice, no, tengo mucha prisa, me marcho. Y ya se marcha corriendo y llega a la aldea y dice, uy, pero ¿cómo has vuelto si nadie ha vuelto? Y claro, él le enseñaba las plumas para que vieran que había ido. Y claro, eran unas plumas pues como las del pavo real, pero mucho más bonitas. Total, que ya pues los explica lo que tiene que hacer la hija, lavarlo. Pero ¿cómo la vamos a lavar? Pues se pondría más mal. Le dice, nada, a mí me han dicho que se lave en el río más próximo, porque con las limpiezas se curan todas las enfermedades, y como antiguamente no se lavaba nadie, pues total, que luego ya pues andando, llega otra vez a la catedral, los explica lo de la llave, que está en el montón de paja. Ah, pues espérese usted, vamos a buscarla, a ver si es verdad. Ya se ponen a buscar en el montón de paja la llave, y la encuentran. Y abren el cofre y tiene oro, plata, brillante de todas las clases del año la pera, buenísimo. Y entonces cogen ya y le dan a él un montón para pagarle el lesi. Y ya llega a palacio, vamos, andando, y ya le lleva a la princesa las plumas y le da todo lo que le han dado de alhajas y cosas. Y ya la princesa pues no tiene más remedio que casarse con él. ¿Qué iba a hacer? Y ya fueron felices y comieron perdices y a nosotros nos dieron con el plato en las narices. Pues estos eran los cuentos que se contaban en aquella época, en donde no había televisión, en donde la radio apenas se oía porque había que pinchar sobre un trozo de galena, y donde la gente se reunían, pues al acabar las jornadas, en gilas o en reuniones, y se contaban estos cuentos, los adultos, los chiquillos estaban allí con los ojos abiertos como platos, pero eran cuentos que se contaban entre los adultos, para pero, ellos también. Pero fíjate que están nombrando a un animal mitológico, pues el grifo para los antiguos griegos era una criatura que era en la parte superior, era como un águila gigante, y en la parte inferior era un león. Uh-huh. O sea, enlaza un poco y con, fíjate, la, con la mitología. Con la mitología. También el tema del barquero enlaza con quizá, con Caronte. Con Caronte, pero bueno, atravesando la laguna Estigia, fíjate, la cantidad de claves y de cosas que tiene este cuento. Pero no vamos a meternos nosotros en profundidades teniendo aquí al maestro Jesús García Preciado al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué te ha parecido el cuento? Pues es una estupenda narradora y bueno, el cuento es muy interesante. Es un cuento que efectivamente tiene esas raíces con el mundo clásico, pero que además está presente en otras tradiciones. Recuerdo en una selección de un programa que había de televisión, el Cuentacuentos, magníficamente realizado, en el que justamente daban una versión casi literal de lo que nos ha contado esta mujer, en una variante en la que, me parece que era El Niño Afortunado el nombre de aquel cuento, porque ocurrían otra serie de aventuras junto con estas que hemos acabamos de escuchar. Por ejemplo, el rey, el padre de la princesa, quiere matar al niño afortunado y le encomienda una serie de tareas imposibles. Finalmente es justo este rey el que acaba quedándose con los remos del barquero, porque le envía allá el niño afortunado para que busque todos los tesoros que él ha dejado sin traer porque no podía con ellos. Es una narradora maravillosa y te lleva, pues, desde luego, a otros tiempos, ¿no? Sí, decís vosotros, pues, en que esa forma de literatura estaba presente en todas las noches en las casas de los pueblos. Lamentablemente, en nuestros días, que estamos, pues, bombardeados por las imágenes constantemente, pues ha perdido gran parte del prestigio y de la fuerza de la palabra hablada. Sí, pero por ejemplo, mira, esto que... Sí, efectivamente en eso estoy de acuerdo, pero esto que te decía, la televisión también puede ser un medio para, ¿sí? por ejemplo, difundir los cuentos clásicos y los cuentos populares, como esta serie a la que me refería, que era magnífica, estaba realizada maravillosamente. La televisión bien empleada, y sí, bueno... por descontado, claro. Y hay que decir que... Es que mal empleados hasta los libros son malos, ¿eh? Sí. Pero hay que decir también que todavía hoy en muchos lugares la palabra conserva su fuerza, como hemos visto en la palabra de Lines Bejo, y como vemos también en tus libros, es decir, que tienes publicados cuatro libros sobre los cuentos tradicionales, cuentos de la tradición oral, que cada uno pues va desgranando diferentes aspectos, pues desde los príncipes y héroes, pues animales diversos, diferentes cuentos que has ido recopilando a través de mucho tiempo, ¿verdad, Jesús? Pues sí, la verdad es que todavía estaban muy muy recientes en el recuerdo de la gente, incluso muchos de ellos todavía los contaban. Fíjate, con Lines recuerdo que viví una experiencia muy singular en su casa. Había venido la nietuca de Guatemala y le estaba contando el cuento de el gallo que va a la boda. El gallo Quirico, ¿no? Sí, el gallo Quirico, el gallo Perico, o en nuestra tradición también se da mucho que en vez de un gallo es un cuervo que va a la boda de un rey. Y la chiquilla pues nos contó luego una versión que ella había escuchado, semejante, que era la de la cabrita, que pasa peripecias similares allá en Guatemala, con su acento maravilloso. No lo puedo olvidar, en una criuca chiquitina ella entonces, y bueno, pues fue una experiencia muy singular. Y de verdad que sí, que la palabra estaba tan presente en nuestras gentes que era un arte en ellos, no solamente los cuentos tradicionales, sino que hacían una pieza literaria de un relato tan de lo cotidiano como podría ser el referirte cómo habían perdido una vaca y cómo habían ido a buscarla. Te lo estaban contando y dices, bueno, está haciendo una auténtica pieza literaria, insisto, porque te cautivaba el interés, iba desarrollando el desenlace y contarlo maravillosamente bien. Eso lo escribes y dices, bueno, pero ¿quién ha hecho esto, no? Porque efectivamente la palabra era mucho más que lo que significa el decir las cosas. Decía también los pensamientos, los sentimientos, y servía pues para incluso distraer a los demás también, como en las gilas o en las veladas, ¿no? Sí, porque además, según como van contando y las historias que van contando, fíjate que es un cuento que además ocurren cosas, pues eso, para niños, pero al final es que nos encandilan a todos. Y es que lo que habéis dicho es muy cierto, ¿eh? Los cuentos, propiamente, había cuentos para niños, ¿no? Pero los cuentos realmente eran para los adultos, se contaban en las veladas y, por ejemplo, no sé, pues en Carmona había, diríamos que, recuerdo esto porque hasta de un cuento del que solo recordaban, como me decía Aloy, los cazaperos, que eran los últimos signos que se pueden tener para presentar que efectivamente una res se lo ha comido el lobo, que te diría yo, una pezuña, un trozo de piel, la oreja, pues decía que solo quedaban los cazaperos. Y es que todo el mundo pedía en las gilas a la tía Clotilde a Clotilde que contase el cuento del Vigulín. Solo recordaban ya que existía ese cuento, pero se había seguido transmitiendo que Clotilde contaba el cuento del Vigulín, que cuando lo tocaba, pues todos acababan hechos unos zarrumbos porque no podían dejar de bailar mientras él tocaba. El Vigulín mágico. Justo el marido de Inés, Benigno, me contó también un cuento en el que alguien que acaba metiendo en un saco al demonio y que finalmente llega al cielo y le quita el asiento a San Pedro, pues este, en uno de los deseos que pidió, que de ninguna manera quería pedir la gloria porque pensaba que eso estaba para él muy lejos, pues pidió que cuando él tocase la gaita, que nadie pudiese dejar de bailar. Recuerdo haberlo leído, efectivamente. Decía una vieja narradora quechua que los cuentos se contaban, sobre todo, para dormir el miedo. Nos imaginamos pues esas noches, pues bueno, casi a veces sin luz eléctrica en esos pueblos de Cantabria, metidos en pleno monte, las gentes pues bueno, se reunían por las noches y a veces también pues tenías miedo a ciertos animales, a la oscuridad, al bosque, a esas alimañas que te podías encontrar, y era una manera de, bueno, pues de hacerse ver unos a otros que, bueno, ni todo era tan malo ni todo era tan bueno a través de los cuentos, ¿no? Los cuentos son más que una pieza sugestiva en sí misma, un relato atractivo, son el contenido del sedimento de muchos siglos. Hay quien dice que los cuentos son el paso siguiente, el sedimento de los primeros mitos, uh-huh. Que permanecen a través de algunos de los cuentos. Pero desde luego en nuestra comunidad, en nuestras aldeas, eran transmisores. Tienen muchas capas, los cuentos hay que considerar capas en superficie y luego muy profundas. En principio, para divertir y para distraer, pero siempre tienen una moraleja muy eficaz, porque no es una moraleja como en las fábulas, patente y expresa, sino que está implícita en el contenido del cuento. Por ejemplo, los cuentos de animales pues te enseñan que hay que ser avispado, que hay que espabilarse, que de todos modos no hay que dárselas de listo, porque si te las das muy de listo, al final alguien acaba engañándote. Sí. Así, por ejemplo, la zorra, que es listísima, a veces, sin embargo, es ella la que es embromada o corrida, como ocurre con la carrera que le echó el sapo, en la que el sapo le gana pues subiéndose a la cola, cuando cuentan tres para salir corriendo, y cuando ella arriba ya, pues la zorra se da cuenta de que está corriendo más de lo necesario y se vuelve para ver, ¡buf! ¿Por dónde vendrá el sapo? Y el sapo dice, no mires para allá, que yo hace tiempo que ya llegué, que estoy aquí. Pues eso es aleccionador para los niños, ¿no? Sí, sí. Pero también hay contenidos muy profundos. Los psicólogos dicen, y los psicoanalistas, que es una pena como en nuestro tiempo hay gente que se empeña en actualizar los cuentos, traduciéndolos un poco al contexto de nuestros días, pero como no saben con qué material están trabajando, les quitan todo el contenido profundo que sirve al niño, pues no solo para espantar el miedo, sino para organizar sus miedos interiores, su esquema mental. Saben que siempre hay un apoyo, una ayuda que les hace salir victoriosos, los niños valientes, por ejemplo, ¿no? Pues como Gasparín y sus siete hermanos, que acaban engañando a un ogro que en algunas versiones me contaron en Río Turbio, al lado de Comillas, curiosamente se llamaba Mogro, ¿no? Y tienen pues todo ese valor de haber pervivido a lo largo de siglos y siglos, en los que el tiempo también fue cambiando los gustos de la gente, y sin embargo los cuentos han permanecido, será por algo, ¿no? Sí, los están haciendo políticamente correctos, cosa que no me gusta, pues sí, a mí, pues nada, sí. nada. Vamos a oír un momentín, Chuchi, a otro gran recopilador, que en casi todos los programas que hay algún tema de él, que es Joaquín Díaz. Hombre, y vamos a oírle una... Lo admiro, pero vamos, desde siempre. Pues vamos a verle un tema que se titula En mi pueblo también. Se acaba además de suceder, editado por Tecnosaga, Canciones y cuentos para niños, muy recomendable también. En mi pueblo también maravillas se ven, un grano de arroz se constipó anoche porque no tenía cristales el coche. En mi pueblo también maravillas se ven. Una rata gris era cocinera dando vuelta al guiso, cayó en la cazuela y en mi pueblo también maravillas se ven. La paloma blanca era bordadora planchándola en agua, se quemó la cola, en mi pueblo también maravillas se ven. Ayer se cayó el patito blanco porque se rompió la pata del banco. En mi pueblo también maravillas se ven. La vaca de Antón cogió vacaciones y en vez de dar leche daba mojicones. En mi pueblo también maravillas se ven. Comentas en tus libros, Chuchi, que tal como te lo han contado, lo cuentas. En los cuentos, tú has mantenido la forma de hablar de cada sitio donde te lo han contado, ¿verdad? He hecho transcripción literal, exactamente. E incluso cuando recojo, integro diversas variantes, lo que hago es hacer una labor de collage, pero cada párrafo corresponde al relato tal cual me lo hizo el correspondiente comunicante. O sea, hay algunas versiones que son facticias, que son creadas con retazos de uno y otro. Sí, sí, exacto. Me parecía, claro, lo ideal, y oye, pues quizás algún día, ¿no?, se publiquen todas las versiones íntegras, pero ante la posibilidad de que no haya otra ocasión, no quería que se perdiese lo esencial y diferencial y lo más importante, más rico de cada una de las versiones recogidas. Uh-huh. Por ejemplo, pues no sé, pues en El gallo que va a la boda, pues se puede integrar unas 15 o 20 versiones diferentes, ¿no? Y hay otros cuentos que, bueno, pues que los encuentras solo un ejemplar. De muchos otros encuentras fragmentaciones de una historia grande, pues te encuentras como cuentos únicos cada uno de esos episodios, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante, y me parece que, vamos, que es un vehículo además para conservar la forma de expresarse en el momento en que yo pude recogerlo. Sí, a eso me refería, que no se pierda, ¿no?, que se mantiene un poco en los cuentos la forma de hablar de cada valle. Claro, por descontar. Es que si no, sería una pena, ¿no? Lamentablemente no se recogió, pues, tiempos más atrás. Mira, te puedo decir, desde un punto de vista anecdótico, recuerdo que en La Miña de Ruente, me decía una mujer ya muy mayor en aquel momento, que su abuela les había contado cómo su abuela le narró una anécdota de dos mujeres que una de ellas había salvado rezando albarca rota, albarca sana, Salvador salva mi alma, y entonces con eso se había salvado, pero que iban a la iglesia y por el camino le dijo la una a la otra: oye, chacha, los frailes nacerán o plantaránlos. Ay, calla, que son los muérganos de nuestro Señor Jesucristo. Se rían mucho de que los llamaran frailes. Mm-hmm. Bueno, pues en aquellos días me coincidió con mi hija la pequeña, que la encargaron un trabajo en el instituto sobre Gonzalo de Berceo, Milagro de Nuestra Señora, y nos encontramos que allí les llamaban frailes, claro. Se había olvidado tanto la palabra que ya causaba gracia porque había perdido el significado. Bueno, pues no quiero que ocurra lo mismo con las palabras que han llegado hasta nuestros días. Gente que está hablando incluso a veces en latín, cuando te dicen la muria que cría el jamón al curar, y se avergüenza. Ya nadie se avergüenza de hablar como se habla en nuestras aldeas, ¿eh? Pero ha habido un tiempo en que creían que es que estaban hablando mal y lo que está. Mira, bien cerca de donde decía, en la misma Miña, perdón, en La Miña, hablándome de uno de los ritos mágicos de curación, que era el paso por la cajiga para curar a los niños cabriados o herniados en la noche de San Juan, me decía Jaime, dice, les poníamos, y se queda así pensando, dice, bueno, nosotros le llamábamos una bisma, que era como un emplasto. Cervantes, en el Quijote, habla de la bisma montones de veces, con que curan a los quebrantamientos de los huesos. Sí, claro. Están hablando a veces en el más puro castellano, que no es ni siquiera arcaico en el sentido de que ellos han seguido utilizando y manteniéndolo vivo, ¿no? Mm. Ahí no es un arcaísmo, ahí es el lenguaje que han mantenido hasta nuestros días. Sí, se va empobreciendo, vamos empobreciendo poco a poco el idioma. Claro. Y se van quedando esas palabras precisamente unidas a unas circunstancias que nos van narrando los cuentos. Bueno, que aparte de recomendar tus 4 libros dedicados a los cuentos de la tradición oral, que además, con la suerte que el ilustrador es tu hijo, Víctor García López, con unas ilustraciones estupendísimas, no sé si el término está bien dicho, pero es que no sé cómo calificarlas. Pues vale, yo se lo diré al que le hará mucho, pues, muy feliz. Pues también recomendar a nuestros oyentes pues la lectura de los libros de Aurelio Espinosa, padre e hijo, que publicaron cuentos allá por los años Manuel Llano, 26, no. Manuel los Llano. Los Espinosa hicieron una labor de recopilación muy grande y además se llevaron una sorpresa. Les recomendaron en, creo, no sé si fue en Madrid, alguien que se pasaran por acá y tal, y fueron a Tudanca y fueron y les costó mucho marcharse de aquí porque encontraron que había una riqueza inmensa. Un filón. Incluso con variantes, porque ocurre lo mismo con los romances que recogieron pues Maza Solano y José María de Cosío. Vas al pueblo donde ellos recogieron a lo mejor una versión y ya la han olvidado, pero sin embargo saben otras 3 distintas. Respecto a los Espinosa, hablan de la boda del sapo y la sapa, y a mí me lo contó luego Cristina en Zarcea, por la zona donde ellos estuvieron recogiendo, me contó una versión completamente distinta. Ya sabéis que el sapo y la sapa se casaron y fueron a correr la boda, que era como se decía antes el viaje de novios, por la carretera abajo, y entonces el sapo era muy así, muy jaque, y le dijo la sapa: sapo, que viene un carro, aparta. Y dice: ah, así le volco yo con el pecho, dijo él. Se plantó así en mitad de la carretera y le pasó por encima el carro y le aplastó. Y decía la pobre sapa: ay, Dios mío, preñadita y en tierra ajena, yo sola y preñadita en tierra ajena. Y decía el sapo desde allí espachurrado: sí, pero de buen mozo. Bueno, comentar de todos estos recopiladores también 2 tomos que sacó Antonio Rodríguez Almodóvar, sí, de magnífico. Cuentos al amor de la lumbre, que yo que fueron los primeros que conocí así de recopilaciones de cuentos. ¿Y qué querías comentar? Porque se nos va el tiempo, Rodri. Jesús, te emplazamos también a otro programa porque, bueno, yo quería que nos dieras un poco unas reseñas de cómo podemos hacer desde aquí, desde Laredo, pues para hablar con la gente mayor, cómo hay que hacerlo, pues para recuperar esos cuentos, para que no se pierdan. Sí, ahí tenéis una residencia de mayores. Sí, que hay que visitar, hay que visitar. Alguna vez he trabajado con ellos. Sí. Y podréis recopilar cosas muy interesantes, no solo de Cantabria, que yo creo que el esfuerzo habría que hacerlo por esta tierra, ¿no? Pero te encontrarás también maravillas de otros lugares, porque hay gente de otras regiones, ¿no? Sobre todo de lo propio de Laredo. Pues, por ejemplo, no sé, yo creo que nadie recordará ya, algún día hablamos, si queréis, de ello, de la mujer hueca de Laredo, que se aparecía por las noches y cosas de ese estilo, ¿sabes? Ya contaremos algún cuento. Que tengo aquí en mis manos un programa de las charlas de Tío Ladio que dábase por aquí por Laredo, allá por el año 88, 89, donde pues tuve la suerte de asistir y tengo incluso aquí unos apuntes hechos del año 88 de tus cosas. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo algunos, pasa. Yo no, Bueno, Jesús, que encantadísimo. Venga, un abrazo muy fuerte. Cuando queráis, ¿vale? Venga, muy te bien, volvemos un a saludo, llamar. Jesús. Hasta la próxima. Hasta siempre. Pues nos vamos oyendo unas marchas y no hay tiempo para más. Adiós. Volvemos. El martes 6. Ojito, porque no van a transcurrir ni 15 días. Va a ser una semana. El martes 6 de marzo, casi después del domingo 4 de marzo, que se repite este programa de 11 a 12. Y venimos con un tema que nos gusta mucho. Pues sí. El vino. El vino y otras cepas. Vamos. ¡Oiga! ¿Qué toma? No, ya has empezado con el vino, Mateo. Ya se fue al otro programa, Mateo. Vendrás, ¿no? Vamos a tener aquí a varios invitados, entre ellos Ángel. Y bueno, y hablaremos de estas cosas del vino, vinos en Laredo, el chacolí y todas las cosas. Salud. Del vino. Pues vámonos. Adiós, Noé del Río. Adiós, Rodrigo Gómez. Adiós, Mateo Marañón. Buenas noches. Nos vamos oyendo estos mozos de Silio cantar estas, lógicamente, marzas. Hasta siempre. Somos los marceros. ¿Cantamos o rezamos? ¡Cantad! Ni en descortesía, ni en desobediencia, en casa de nobles cantan sin licencia. Si nos dan licencia, señor, cantaremos con mucha prudencia.